transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Vamos a iniciar a continuación nuestro programa especial de los jueves, retomando un tema que dejamos iniciado en el mes de diciembre, que es sobre la contaminación de los alimentos, principalmente motivados en épocas de verano, porque son épocas propicias tanto en humedad como en temperatura para la producción de distintos elementos contaminantes, principalmente biológicos, que pueden perjudicar nuestra salud. Decíamos en nuestro programa del mes de diciembre que existían tres diferentes contaminaciones de los alimentos. La que podíamos llamar contaminación biológica, que incluye al desarrollo de bacterias, parásitos, hongos y virus. El problema principal de esta contaminación lo constituyen las bacterias, por su capacidad de reproducirse en pocas horas o producir toxinas en el alimento hasta cantidades que enferman a las personas que los consumen. Se puede producir por medio de las manos del hombre, por contacto con alimentos o superficies contaminadas, también a través de plagas que posan sus patas sobre el alimento o tienen contacto con él, como las moscas, hormigas, cucarachas, ratas o animales domésticos que actúan como vectores de estas bacterias o parásitos. Otro tipo de contaminación importante es la contaminación química. Con mucha frecuencia ocurre por confusiones o errores del personal que manipula los alimentos durante cualquier etapa del procesamiento, ya sea durante la cocción, el envasado, el fraccionamiento, el almacenamiento y la distribución, como puede ser la presencia de residuos de plaguicidas, contaminación accidental con insecticidas, aditivos alimentarios que utilizados en exceso pueden resultar nocivos para la salud, restos de productos de limpieza y sanitización o sustancias que pueden pasar al alimento desde los envases que los contienen. Como ejemplo de esto vamos a mencionar algunos que suelen suceder con alguna frecuencia. Muchas veces no nos damos cuenta y nosotros mismos aplicamos con aerosoles insecticidas para combatir las moscas en la cocina o en el lugar donde puede haber alimentos destapados, un plato con comida que ha quedado sin protección, y nosotros al fumigar con el aerosol estamos depositando una capa de ese plaguicida sobre el alimento que luego podemos consumir. Algunos de los aerosoles son muy diluidos, como ese que se usa tipo en la casa y el jardín, pero hay otros que son muy concentrados y que tienen efecto permanente y que duran muchas horas o días su presencia donde se ha depositado la rociada. Otro elemento peligroso que abunda en nuestros hogares y que puede suceder y producir confusiones es el cloro. Hay que tener mucho cuidado con el cloro porque a veces uno fracciona el cloro y lo guarda en un envase cualquiera y se puede cometer la torpeza de guardarlo en un envase de agua y un niño por error ingerirlo creyendo que es agua. Esto ha sucedido muchas veces y realmente un trago de cloro puede llegar a ser una intoxicación muy crítica. Y ni hablar de la soda cáustica o del cristal de soda, que también se usa como elemento de limpieza y que suele ser muy peligroso hasta cuando quedan residuos, por ejemplo. Muchas veces se usa como elemento desengrasante de platos, vasos, etcétera. Bueno, cuando se utiliza un elemento de limpieza de semejante poder, hay que enjuagar, pero muy, muy bien y repetidas veces, los elementos que han sido puestos en contacto con este desengrasante para que no haya arrastre hacia las personas cuando vuelvan a utilizar los utensilios. Por último, podemos hablar de la contaminación física. Ocurre cuando cuerpos extraños se incorporan al alimento accidentalmente durante su elaboración, fraccionamiento, envasado. Por ejemplo, un tornillo o resorte desprendido de una máquina, arenilla, restos de vidrio de un envase que se ha roto, objetos extraños en envases retornables que no son lavados en forma correcta y luego quedan incorporados al alimento que contienen, etcétera. Pues estas son las tres grandes categorías de elementos contaminantes: las biológicas, las químicas y las físicas. Nosotros vamos a hacer hincapié en este programa de hoy a la contaminación biológica, porque es aquella que nos cuesta más trabajo controlar en estas épocas estivales. Pero antes de seguir con ella, vamos a escuchar un poco de música. Besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarnos. Y fue tan hondo el beso que me diste, que a mi cariño lo encadenó. ¿Qué culpa tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto si fue tu boca quien me enseñó? En un beso la vida, en tus brazos la muerte, me sentenció el destino, y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida, te entregué y lo has mentido. Y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor. Si el eco de esta pena te conmueve, hará que cure mi mal de ausencia. Verás que el pesimismo que me envuelve será alegría para los dos. Y en esta vieja calle que atesora la voz de un juramento nuestro a tuyo, me volverán a oír mi amor y el tuyo, lejos del mundo, cerca de Dios. En beso la vida, en tus brazos la muerte, me sentenció el destino, y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida, te entregué y lo has mentido, y si ayer me dio tu olvido, hoy me matará tu amor. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos transmitiendo nuestro programa especial del jueves, dedicado hoy a continuar con el tema de la contaminación de los alimentos. Para los que hayan escuchado la primera edición de este programa, de este tema, mejor dicho, en el mes de diciembre, les advertimos de que estamos repitiendo algunos conceptos ya emitidos durante aquel programa. En la página web, el programa del mes de diciembre figura como Alimentos 1. El de hoy va a figurar con Alimentos 2. Contiene algunos elementos, pero no todo. Hay algo nuevo en este programa. Por eso estamos haciendo un empalme con lo que dejamos en diciembre, porque nos pareció poco propicio continuar luego de 15 días de silencio, como si lo hubiéramos dicho la semana pasada. De modo que sepan comprender que entre Alimentos 1 y Alimentos 2 en la página web, cuando vean los programas grabados, van a encontrar muchas similitudes. Seguimos entonces o iniciamos la descripción de la llamada contaminación biológica. Los elementos contaminantes se denominan en general microorganismos, pero hay microorganismos que son beneficiosos y hay microorganismos que son perjudiciales o patógenos. Los beneficiosos son aquellos que intervienen en forma positiva en los procesos industriales, como pueden ser aquellos microorganismos que se utilizan en la fabricación de alimentos como el yogur, la cerveza y el pan. Ustedes saben que la fermentación de esas sustancias es fundamental para la producción del producto final. Bueno, la fermentación se debe a la acción de determinadas bacterias que en este caso actúan en forma beneficiosa, dándonos un resultado positivo. Mientras que los perjudiciales o patógenos son aquellos capaces de producir enfermedades alimentarias. Algunos patógenos son capaces de producir toxinas, las cuales una vez liberadas en el alimento no pueden ser destruidas por el frío ni por el calor de la cocción, y al ser ingeridos causan una intoxicación en los consumidores. O sea, hay dos etapas. El elemento patógeno puede o no puede, uno lo puede combatir antes de que produzca la toxina, ya sea con calor o con frío, entonces el alimento queda protegido. Pero si el patógeno ya emitió la toxina, ya contra ella no podemos hacer nada. Por eso es muy importante mantener la cadena de cuidado del alimento desde el comienzo hasta el final, para evitar que en etapas intermedias de esa cadena se puedan generar estas famosas toxinas. De acuerdo a sus características, los microorganismos se pueden dividir en cuatro grandes grupos: los hongos, los parásitos, las bacterias y los virus. Los microorganismos pueden encontrarse distribuidos en la naturaleza, en el aire, el suelo, el agua y los vegetales. Asimismo, algunos viven en el intestino del hombre o en el de los animales y son eliminados hacia el exterior a través de las excreciones. Otros se encuentran en la piel de las manos, del rostro, en los pelos, etc. Y los que habitan en la nariz y boca se expulsan mediante la saliva al hablar, toser o salivar. También pueden depositarse sobre la ropa y cualquier superficie o elemento de trabajo. Los microorganismos crecen y se multiplican muy rápidamente cuando encuentran condiciones óptimas para su desarrollo. Por ejemplo, cuando encuentran nutrientes, proteínas, grasas, minerales y azúcar, contenido de agua, temperatura adecuada, tiempo adecuado para su reproducción y oxígeno. Casi todos necesitan oxígeno para sobrevivir, pero hay algunos que se pueden reproducir en ambientes sin oxígeno. Hay otros factores que actúan como barreras para el crecimiento, como pueden ser la acidez, el azúcar y la sal. La mayoría de los patógenos crecen en forma óptima a una temperatura de alrededor de los 37 grados centígrados. En general, se considera que por debajo de los 5 grados centígrados o por arriba de los 70 grados centígrados, la reproducción de los microorganismos patógenos es muy escasa o nula. A estas temperaturas se deben mantener los alimentos para disminuir el riesgo del crecimiento microbiano. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con las temperaturas intermedias, porque 37 grados centígrados es prácticamente la temperatura que en verano hay en el interior de un hogar, por ejemplo, en un ambiente como la cocina. De modo que cocinar una comida al mediodía y dejarla para consumirla a la noche a temperatura ambiente es un verdadero riesgo, porque estamos poniendo ese elemento alimenticio en la temperatura óptima de reproducción de los microorganismos. Tenemos una de dos:

Quiero aclararles, para que no haya confusiones, que yo he dirigido el CEPROCOR durante muchos años. Mi gestión ahí ha concluido hace algún par de semanas y yo ya estoy fuera de actividad, pero obviamente he participado mucho en las actividades de este centro, que a mi juicio ha sido un ejemplo en cuanto a la seriedad de manejo y tratamiento de los problemas, y que es una garantía para la sociedad de Córdoba. Allí en el CEPROCOR se hacen análisis de alimentos, de agua, de ADN, de medicamentos, y yo puedo asegurarles que se trabaja con una profesionalidad muy grande. Hay gente que lleva muchos años trabajando en ese centro a lo largo de muchos gobiernos. Es un ambiente no controlado, no dominado por ningún factor de la política, sino que es un ambiente estrictamente profesional, vinculado con todas las universidades, con el CONICET y con otros centros científicos del país. Yo he sentido una gran satisfacción de dirigir ese centro por varios años, y luego, ya retirado de la actividad, obviamente dispongo de mucho material y de la colaboración de todo el personal de ese centro, al cual vamos a poder hacer participar como expertos en algunos temas, como ya lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo en algunos de los programas. Obviamente también vamos a hacer participar a expertos de otros organismos, como las universidades públicas, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Católica, en fin, pueden ser universidades públicas o privadas, o investigadores del CONICET, que me consta que son gente dedicada fuertemente a su actividad, y generalmente sus juicios y sus comunicaciones son bastante objetivos. De modo que en todo ese tipo de relaciones que tenemos, nos vamos a apoyar para poderles difundir a ustedes lo más preciso posible la información científico-técnica vinculada con problemas que son importantes para nosotros y para nuestra vida. En general, las personas que manipulan los alimentos suelen ser los responsables del desencadenamiento de una ETA. Una ETA es enfermedad transmitida por alimentos. ETA, enfermedad transmitida por alimentos. Así se la reconoce en el campo de la salud. Y la mayor parte de las veces obedece a la falta de higiene o a descuidos en el desarrollo de la actividad. Ustedes recién han escuchado de que nosotros, al toser o en nuestra piel, en nuestro pelo, en nuestras manos, tenemos a veces elementos patógenos que por descuido los transmitimos a los alimentos que manipulamos. Bueno, existe un concepto que son las buenas prácticas en la manipulación de alimentos, que por ley todas las empresas elaboradoras de alimentos tienen que cumplir. Y esas buenas prácticas son un gran conjunto de reglas que nos protegen frente a que sucedan ese tipo de accidentes. Por eso la gente tiene que usar guardapolvo, tiene que usar una gorrita para que el pelo no pueda esparcir nada sobre los alimentos, tiene que usar guantes, generalmente son guantes descartables de látex, tiene que usar un pequeño bozal protector y sanitario para evitar que un estornudo o que una tos indebida o que pueda salivar en un descuido sobre los alimentos, etcétera, etcétera, y tiene que mantener reglas de higiene estrictas en cuanto a la vestimenta. No pueden estar entrando y saliendo de la zona limpia de la empresa, sino que una vez que entran en la zona limpia, allí se visten en vestuarios adecuados, y una vez que se ponen toda la ropa que está limpia, ya no pueden seguir saliendo y entrando a cada rato. Eso es lo que diferencia una empresa que practica las buenas prácticas de otra que no lo hace. En general, no todas las empresas ni todos los establecimientos que elaboran alimentos cumplen con las buenas prácticas, porque a veces los procesos de incorporación de estas buenas prácticas son largos y costosos, porque hay que capacitar al personal, hay que comprar los elementos, pero hay algunas reglas mucho más elementales, como lavarse las manos, tomar ciertos cuidados, tener muy limpio el ambiente, no dejar utensilios sucios de un día para el otro, etcétera, etcétera. En fin, son todas las prácticas precautorias para evitar que se generen las condiciones favorables para el desarrollo de los patógenos. Las manifestaciones más frecuentes de este tipo de enfermedades suelen ser náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, pudiendo aparecer también dolores de cabeza, dolores abdominales y articulares. Muchas veces los vómitos y la diarrea pueden llevar a la deshidratación y en algunos casos hasta la muerte. Esto es especialmente importante en los niños y en los ancianos, pero debe tenerse en cuenta también a las mujeres embarazadas y los enfermos inmunodeprimidos como grupos de riesgo. Los síntomas pueden variar dependiendo de la cantidad de alimento consumido, el estado de salud de la persona, la cantidad de bacterias o de toxinas que presenta el alimento y otros factores. La mayor parte de las bacterias causantes de enfermedades de transmisión alimentaria no provocan en el alimento ninguna alteración organoléptica, es decir, no cambia el olor, el color, el sabor, el aspecto, y que eso sirva como una alerta sobre su presencia. Lamentablemente, al no producir esos cambios, uno no tiene ninguna evidencia antes de consumir el alimento, y una vez que lo consumió, y bueno, se embromó, se enfermó. Tampoco hay que ser fatalista, porque la mayoría de las ZETA, o sea, de las enfermedades transmitidas por alimentos, no son de gravedad crítica, salvo, como dijimos, en niños muy pequeños o en ancianos. Vamos a comenzar a ver algunas de las intoxicaciones. Vamos a comenzar por la intoxicación por Bacillus cereus. Bacillus cereus es un microorganismo esporulado. El rango de temperaturas de crecimiento es de 5 a 55 grados centígrados. Las esporas son resistentes a las temperaturas altas y pueden resistir a una temperatura de 100 grados centígrados. O sea, se forman a la temperatura entre 5 y 55, pero una vez formadas son muy resistentes y pueden resistir hasta la temperatura de hervor del agua. Produce dos tipos de toxiinfecciones alimentarias. Una forma es la diarreica, cuyo periodo de incubación es de 8 a 16 horas. Causa diarrea y dolor abdominal. El proceso dura 24 horas. Fuentes de la intoxicación. Los principales alimentos en donde se pueden encontrar son las sopas deshidratadas, los embutidos, las especias, los productos derivados de la vainilla, los cereales, las harinas y la clara de huevo deshidratada. La forma emética, el periodo de incubación es de 1 a 5 horas, produce vómitos y náuseas y el proceso dura 24 horas. Otra fuente importante de esta forma es el arroz, donde puede reproducirse la espora. Vamos a escuchar música y vamos a seguir con otros contaminantes patógenos. Why did we end it? Why did we take it way too far? Why did we bend it so hard? We used to climb to the rooftops, and we promised that we never would come down. Now look at us crashing to the ground. All the rides turn into wrong. We found our loss. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo un programa especial de los jueves destinado a la contaminación de los alimentos, fundamentalmente favorecidos por las temperaturas de la época estival. Vamos siguiendo con la descripción de enfermedades producidas por microorganismos patógenos. Vamos a hablar de la salmonelosis. Esta enfermedad es causada por varias especies de la bacteria llamada Salmonella. Produce una gastroenteritis. Las salmonelas son resistentes a la congelación y a la deshidratación. No sobreviven en medios muy ácidos y son poco resistentes al calor. Desde ya les digo que suele ser uno de los casos más frecuentes que se dan en los comedores escolares, en las comidas callejeras, etcétera, etcétera. O sea, la contaminación con salmonela es bastante frecuente. Los síntomas generalmente aparecen entre las 6 y las 72 horas de ingerido el alimento. Se manifiestan con cólicos, diarrea, escalofríos, fiebre, náuseas, vómitos y malestar general, los cuales pueden durar entre 1 a 7 días. Las fuentes principales son los alimentos contaminados con heces de animales, en especial huevos, pollos, carne de res, frutas y vegetales, heces de mascotas como perros y gatos, agua contaminada con materia fecal de aves, insectos, etc. Contacto de alimentos crudos que contienen salmonela y pueden contaminar a otros en estado crudo o ya cocidos. Esta bacteria también puede estar en equipos y utensilios. También son fuentes de los portadores sanos que no tienen síntomas, pero que eliminan bacterias por la materia fecal. La salmonela es uno de los contaminantes patógenos más frecuentes y más peligrosos también, porque como han visto el malestar dura varios días y es un caso de intoxicación que generalmente cuando se produce en un comedor de una colonia de vacaciones o en una escuela se afecta, o cuando es producto del agua, porque la salmonela también puede estar presente en el agua contaminada y a veces se contamina a un pueblo entero. Hemos tenido casos que atender de población enteras de centenares de personas con esta sintomatología, que los médicos, como ya la conocen muy bien, cuando van los médicos del Ministerio de Salud, antes de hacer incluso los análisis necesarios para determinar el origen, que esos análisis, como hay que hacer cultivos del germen, esos análisis a veces duran 2 o 3 días de demora, pero los médicos, en base a la sintomatología, ya saben de qué se trata y utilizan los antídotos correspondientes hasta tanto estén los resultados de los análisis microbiológicos. Otra intoxicación frecuente es la llamada por Staphylococcus aureus. Se origina por la ingestión de alimentos que contienen toxinas producidas por la bacteria Staphylococcus aureus. El microorganismo muere con la cocción, pero la toxina es muy resistente. Síntomas: aparecen luego de 2 a 6 horas de consumir el alimento contaminado con la toxina. Se manifiesta con náuseas, vómitos, cólicos y dolor de cabeza. No presenta fiebre. La enfermedad es relativamente leve y puede durar unas 6 a 24 horas. Fíjense que si bien los síntomas son parecidos, el tiempo en el cual aparecen es diferente y la duración también es diferente. Esas son las pistas que pueden seguir los médicos cuando se encuentran con un caso de intoxicación para tratar de determinar cuál fue el causante y poder utilizar el medicamento apropiado. Fuentes del Staphylococcus. El principal reservorio es el humano. Por lo general provienen de la nariz, garganta, piel con heridas supuradas o el pelo. Su presencia es normal en personas sanas y la mayoría de las veces la contaminación ocurre por contacto directo de las manos del manipulador. En carnes, pollos, lácteos y sus derivados, postres en especial, rellenos o cubiertos de crema, rellenos de sándwich. También son de riesgo aquellos alimentos que requieren una gran manipulación durante la preparación y son mantenidos a la temperatura ambiente. Estamos viendo varios casos importantes para que ustedes vayan incorporando en sus conocimientos esta información, que es muy importante, porque el hecho de que nosotros podamos tener datos nos puede ayudar a prevenir. Sigamos con un poco de música y luego continuaremos con otros casos antes de finalizar el programa. está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos transmitiendo ya la etapa final del programa especial de los jueves, dedicado hoy a las enfermedades producidas por la contaminación de los alimentos. Vamos a concluir el programa de hoy hablando de la gastroenteritis por Clostridium perfringens. Y vamos a dejar para la semana que viene el síndrome urémico hemolítico, vamos a dejar también el botulismo, la listeriosis y la triquinelosis, que son cuatro temas muy fuertes para los cuales vamos a tener también incluso algunos reportajes hechos con especialistas. Entonces, esta enfermedad que dijimos se llama gastroenteritis producida por Clostridium perfringens es una enfermedad causada por esta bacteria esporulada que se caracteriza por reproducirse en ambientes sin oxígeno. Las esporas son muy resistentes al calor, resisten más de 5 horas de hervor. La cocción común no las destruye e incluso facilita su germinación sobre el alimento si éste es mantenido a temperatura ambiente luego de la cocción. Es frecuente en preparaciones como trozos grandes de carne o de aves, salsas y carnes poco cocinadas y o insuficientemente recalentadas. La bacteria se multiplica en gran número en el alimento y produce su toxina en el intestino luego de ser consumido. Síntomas: cólico severo, diarrea y náuseas, rara vez vómito, que se presentan estos síntomas de 8 a 12 horas luego de haber consumido el alimento contaminado y duran aproximadamente un día, pero a veces pueden durar hasta una semana. La enfermedad normalmente no es fatal, pero es bastante molesta. Fuentes de contaminación típicas: se encuentra habitualmente en estofados o en el centro de grandes masas de alimentos, especialmente carnes. También en el intestino de los animales y el hombre. Las moscas y los moscones suelen estar intensamente infectados debido a que la bacteria también habita en el suelo. Bueno, y con este tema vamos a dar por finalizada la sesión de hoy de este programa dedicado a las enfermedades causadas por la contaminación de los alimentos. En realidad, el objetivo del programa es aprender a manipular los alimentos de modo de que no presenten peligro, a mantener las condiciones de higiene requeridas, incluso a comprar en locales comerciales que nosotros veamos que mantienen la higiene. Por ejemplo, en las carnicerías, ya vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico, pero en las carnicerías es habitual ver a veces heladeras que uno las ve que no están limpias, que están chorreadas de sangre o de restos de carnes anteriores, o carne molida o picada, depositada, no hecha en el momento, sino guardada ahí en un recipiente dudoso, muchas moscas adentro del local. Todos estos elementos hay que tener en cuenta cuando uno elige el comercio en el cual va a adquirir los alimentos. Lo mismo sucede con los comedores a los cuales uno asiste. Existía la vieja costumbre de que el cliente entraba o podía ver a través de un vidrio la cocina o el lugar donde se preparaban las comidas en el comedor o restaurante al cual uno asistía. Esas son cuestiones muy importantes. Porque es bastante injusto ir y pagar por una comida la cual está siendo producida en forma poco eficiente en cuanto a las normas sanitarias. Por ejemplo, las ensaladas tienen que estar muy bien lavadas. En verano es peligroso consumir ensaladas si no han sido debidamente lavadas. Por eso a veces uno come o consume una hamburguesa o un pancho en un puesto callejero al cual le incluyen los famosos vegetales, y uno a veces tiene la duda de si han sido lavados correctamente. En cualquiera de ellos pueden estar presentes cualquiera de estos microorganismos que hemos contado, porque no son ajenos a la vida estos microorganismos. Están en las quintas, están en el suelo, están en el aire, de modo que todos los alimentos están sujetos a poder contaminarse con estos microorganismos. Es justamente una manipulación correcta de los alimentos lo que va a agregar las cuestiones de higiene necesarias y los procedimientos de cocción o de elaboración del alimento adecuados para que el microorganismo no sobreviva o no pueda emitir la toxina y no llegue a nuestro organismo para producirnos la enfermedad. Bueno, este programa va a continuar el próximo jueves a las 19 horas. Muchas gracias por la atención que nos dispensaron y seguimos con la música. Desde ya les decimos que este programa ha sido grabado y va a estar publicado a mediados de la próxima semana en nuestra página web bajo el título Alimentos 2. Muchas gracias. No quiero que te enteres que te estoy hablando a...